Por cierto, Miguel Ángel es el maestro de lo excelso, de los efectos grandiosos. Estos rasgos que recorren de principio a fin su obra y que influyeron decisivamente en las corrientes artísticas del siglo XVI, tanto por su clasicismo como por su complejidad. Sin la existencia del genio de Caprese, la humanidad no hubiera gozado jamás de las formas alambicadas del barroco. Pero la historia del arte es una sucesión de episodios que revolucionaron las formas de expresión. Con la perspectiva que otorgan 500 años, el Renacimiento permanece en la memoria de la humanidad como un período espléndido, aunque lejano, aunque tal vez demasiado lejano. ¿Cómo vencer los efectos devastadores del tiempo? La amenaza latente del olvido es una de las preguntas subyacentes. La respuesta reside en el afán del artista por ser inmortal. Así de simple, pero también así de complejo. No importa el tiempo ni la adscripción a un género determinado, la obra artística no es efímera si sigue conmoviendo, si sigue emocionando. Y Miguel Ángel ejemplifica total y cabalmente ese deseo de inmortalidad. Sus obras son imperecederas por una razón esencial, porque son bellas. Ese acierto cobra todo su sentido al contemplar la Capilla Sixtina, la formidable presencia del Moisés o las formas esbeltas del David. Un ejemplo de su vigencia. Steven Spielberg recurrió al simbolismo del Génesis al unir los dedos de un chico y de un extraterrestre en aquella mítica E.T. Miguel Ángel ejerció el arte como un sacerdocio, abdicó de los placeres terrenales y se consagró por entero a su labor. Pero el reconocimiento de sus contemporáneos fue en la mayoría de las ocasiones miserable. Hoy, la Capilla Sixtina es un lugar de peregrinación para millones de personas. En buena parte lo hacen atraídas por las pinturas que Miguel Ángel realizó en su bóveda. Quedan extasiados ante lo que es capaz de hacer el genio de un hombre. Podría decirse que al verlo surgen un antes y un después. La humanidad tiene contraída con él una deuda de gratitud inmensa solo comparable a la vigencia de su obra. Y es que la belleza, sin lugar a dudas, no entiende de modas, es permanente y por eso es una continua fuente de inspiración.